Es hora de El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha Beatlemanía. En voz de John, George, Paul y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón desde la Ciudad de México y este es el programa especial por los 7 años al aire del Círculo Beatle. Esta emisión, la del 7º aniversario, está dedicada a Alejandro Nájera Basurto, Nefer, tecladista, artista, músico, amigo y extraordinario ser humano, integrante de las bandas Proyecto Maca, The Wicks y Sheepdogs, que falleció el pasado 12 de octubre. Esta, tu canción favorita, es para ti, Nefer. Descansa en paz y mándanos luz ahora que estás junto a John y junto a George. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at El Círculo Beatle, como lo he dicho en otras ocasiones, nació en Córdoba, Veracruz, en un momento de mi vida en el cual tenía yo ya las herramientas para tener una emisión propia e intentar en ella compartir los conocimientos beatleros que iba adquiriendo en mis primeros años en la beatlemanía. Entre titubeos, nervios exagerados y cualquier cantidad de incertidumbre, di inicio a una emisión que ni yo imaginé que durara 7 años. Y esto fue gracias a un compañero webmaster, Diego Herrera, que me sugirió desde el año 2003 que tomara la delantera e iniciara un podcast en español sobre The Beatles, ya que los únicos programas por internet en nuestro idioma eran, en esa época, sobre tecnología y celulares. Diego Herrera no solo me instruyó en las aplicaciones de grabación y transmisión, sino también, para mi fortuna, se convirtió en el primer productor ejecutivo del Círculo Beatle. Aquí, las palabras de Diego en el primer aniversario del programa. Cuando el 7 de febrero de 1964, The Beatles pusieron pie en Estados Unidos, nadie imaginaba el fenómeno que representaban y lo que su música le haría al mundo. Visto desde el presente, ni el tiempo ni la distancia han logrado borrar los mágicos efectos que esta banda ha provocado en millones de personas a través de varias generaciones. Hola amigos, hola amigas, mi nombre es Diego Herrera y soy el productor ejecutivo de este podcast. El Círculo Beatle nace en una mesa de café con la intención de compartir y celebrar en torno a la música de este grupo. Y el día de hoy se cumple exactamente un año de la transmisión de nuestro primer episodio, el cual se volvió realidad gracias al amor y dedicación de Tere Chacón. Vayan un abrazo y una felicitación y un profundo agradecimiento para todos ustedes que han estado con nosotros durante todo un año. El Círculo Beatle apenas crece y deseamos que continúen con nosotros por mucho tiempo más. Sigan escuchando El Círculo Beatle con Tere Chacón a través de monoaural.com. Y como diría Ed Sullivan hace ya unos cuantos años, damas y caballeros, The Beatles. Ladies and gentlemen, The Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my love to you. but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. And there was music, wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. De inicio, el Círculo de Beatles fue hospedado y transmitido en monoaural.com, un portal que Diego Herrera abrió con el fin de hospedar el Círculo de Beatles, así como otras emisiones que pensaba transmitir. Lamentablemente, monoaural.com cerró a los pocos meses de su lanzamiento y tuve que buscar otra estación de radio en línea en donde transmitir el Círculo de Beatles. Encontré entonces el muy famoso para ese momento Earth Music Network, una estación comandada por el peruano norteamericano Armand Serna, que no solo aceptó con gran gentileza el transmitir la emisión, sino además se entusiasmó mucho con ella. Aquí, las palabras de Armand Serna en el segundo aniversario de este programa. Hola Tere, te habla Armand de todosvuelven.com, del Earth Music Network y del SPN. Te estoy mandando este mensaje vía audio para felicitarte por el primer año de tu gran proyecto, el Círculo Beatle. Te quiero decir que gracias a que te uniste a la familia del Earth Music Network, hemos descubierto tu excelente podcast, tu excelente programa dedicado a los Beatles y lo disfrutamos siempre. Siempre espero el próximo episodio del Círculo Beatle con mucha emoción y te deseo lo mejor para ti, para tu proyecto y para que tengas muchos años más de Círculo Beatle. Nos vemos en el Círculo. 7 años se dice fácil, y saben, retrocediendo a los inicios y viendo todo desde una perspectiva objetiva, creo que lo que me ha mantenido vigente, entusiasta y enamorada de lo que John, Paul, Ringo y George nos dejaron es precisamente el anteponer la grabación semanal del Círculo Beatle como una de mis más relevantes prioridades junto a aquellas relacionadas con mi trabajo y con mi vida personal o familiar. De esta manera, tal vez les sorprenda saber que yo he grabado este programa en momentos sumamente tristes, como lo fue la partida de una persona muy querida o la intempestiva salida de mi hija del hogar materno. Enferma y con fiebre alta o terriblemente enojada por algún contratiempo profesional. Y en lugar de haber cancelado el programa o tomarlo como una carga o como una responsabilidad no deseada, lo que terminó pasando fue que preparar una emisión que incluyera la música de The Beatles me ayudó a aligerar el peso que cargaba en esos momentos. Sí, lo confirmo. Esos cuatro son mágicos. Por si ustedes lo dudaban. Take a train, and if I have to be there, gonna get me just the same. Gonna have to sit in. Yeah. Muchas personas han formado parte del equipo de trabajo del Círculo Beatle. Mencioné ya a Diego Herrera y a Armand Serna, pero no puedo dejar de mencionar a aquellos que temporada tras temporada han aportado su esfuerzo y sus conocimientos para que este programa se volviera más sólido en todos los sentidos. Patricia Pérez, Mauricio Mejía, Wendy Solís, Mariana López, Andrés Vaca, Jorge Sánchez Aldape, Oscar Lugo y Richard Cardori. Y como productores ejecutivos, Juan Carlos Cortés, Omar de Ciudad Virtual Radio y Naim Farcuj de Impulsarte Radio, la actual casa de El Círculo Beatle. A todos y cada uno de ustedes, mi más profundo agradecimiento. And the bank in the woods of mine, in the forest. This is roll 1126 on camera B, slate 409 continues. Sometimes was it twice long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Oh baby, I'm in love with you. And I'm so glad you came here. It won't be the same now, I'm telling you. You know you hold me up from worse and try to drag me down. I wanna see your smile replacing every thoughtless frown. You know you've got me escaping from this zoo. I'm so glad you came here. It won't be the same now, I'm telling you. Middle eight. If I grow up, I'll be a singer. Pearly rings on every finger. Not worrying what they or you say. I'll never love them. Maybe someday, who knows, baby, you'll still come. Something I'd hate. I'll take an early start, making sure that I'm not late. For your sweet top lip, I'm in the queue. And baby, I'm in love with you. I'm so glad you came here. It won't be the same now, I'm telling you. It'll probably repeat the last line on that verse. I'm so glad you came here. It won't say now, I'm telling you. And just go in. Hola amigas, hola amigos, qué bueno que se encuentran escuchando el Círculo Beatle en este miércoles 17 de octubre de 2012. Yo soy Cardori y vamos a recordar un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool, así que acompáñame. Vamos a comenzar en el año de 1963, donde un 17 de octubre los Beatles se meten al estudio a grabar la canción I Want to Hold Your Hand y de la canción This Boy. I Want to Hold Your Hand, quiero estrechar tu mano, es una composición 100% Lennon y McCartney con una gran melodía. Le abría las puertas a nivel mundial, ya que se convirtió en su primer éxito en Estados Unidos y después prácticamente en el resto del mundo. Y This Boy, este muchacho, es un gran tema compuesto al estilo de los 50s, con unas extraordinarias armonías por parte de John, Paul y George, y en la parte media una gran voz electrizante del señor John Lennon. Y ahora vámonos al año de 1964, donde en una semana como esta, en una gran sesión, un 18 de octubre de 1964, interpretarían varios temas para el álbum Beatles for Sale. Y comenzamos con el tema 8 Days a Week, que comenzaron a grabar un 6 de octubre, de la cual ya hemos platicado. Otro gran tema que grabaron este día, Everybody's Trying to Be My Baby, del señor Carl Perkins, el cual es interpretado por George Harrison. Otro gran tema, I Feel Fine, que fue cara A del sencillo I Feel Fine, She's a Woman, el cual es un gran tema rock and rollero de John Lennon, con grandes armonías también por parte de Paul y George. Otro tema que grabaron en este día fue I Follow the Sun, que es un tema compuesto por Paul McCartney en los inicios, cuando se incorporó al grupo de The Quarrymen, lo cual la convierte en el primer tema grabado bajo la dupla Lennon y McCartney. Otro tema es Kansas City, Hey Hey Hey, de Little Richard, el cual ya han estado interpretando desde muchos años atrás y grabaron para este álbum. Otro tema es Mr. Moonlight, el cual comienza con un desgarrador grito de Lennon para una gran balada, la cual sustituyó al tema Leave My Kitten Alone, que iba a ir en su lugar, pero que después decidieron hacerla a un lado, dejando este gran tema. Otro gran tema que grabaron es el Rock and Roll Music de Chuck Berry, el cual interpretó de una manera brillante el señor John Lennon, dándole más sentido a la canción. Por último, en un día como este, 18 de octubre, grabaron el tema de Buddy Holly, Words of Love. Este tema regularmente era interpretado por George y John, pero para esta grabación Paul hizo un lado a George, el cual no se quedó atrás con un gran requinto para este tema. Quiero vámonos para el año de 1965, donde en una semana como esta, un 12 de octubre, graban la canción Run for Your Life, que fue el primer tema que grabaron para el Rubber Soul y que fue incluido como último para este álbum. Es el tema que habla de un tipo celoso que prefiere ver a su chica muerta antes que verla con otro hombre. Otro tema que grabaron al día siguiente es Drive My Car, el cual, además de llevar los instrumentos característicos, también lleva un gran arreglo de piano por parte de Paul McCartney. Otro tema que grabaron el día 16 fueron dos grandes canciones. Uno es Day Tripper, que es la cara del sencillo Day Tripper, We Can Work It Out, el cual es compuesto por John Lennon, aunque quien termina cantando la mayor parte de la canción es Paul McCartney, con un gran riff de guitarra característico de la época, rivalizando un poco con lo que hacían los Rolling Stones. Y el otro tema es If I Needed Someone, que es de las mejores composiciones del señor George Harrison, el cual tiene unas excelentes armonías por parte de John, Paul y George, además de una excelente guitarra brillante al estilo del grupo The Beatles. Otro tema que grabaron el 18 de octubre, en una semana como esta, es In My Life, una canción escrita por John, haciendo remembranza de todos sus amigos, a los cuales extrañaba, y que se convirtió en una especie de epitafio después de su muerte. Y por último, en este año de 1965, un 20 de octubre, grabaron el tema We Can Work It Out, que es el lado B del sencillo Day Tripper, y el cual es un gran tema compuesto por Paul McCartney con ayuda de John Lennon, y del cual los ejecutivos de EMI querían lanzar como cara A, aunque John no lo permitió, alegando que Day Tripper era una canción más rockera y más al estilo que manejaba el cuarteto de Liverpool. Y ahora vámonos al año de 1967, donde en una semana como esta únicamente le estaban dando los toques finales a dos canciones, Hello Goodbye y The Fool on the Hill, ambos temas compuestos por Paul McCartney. Y vámonos ya para finalizar al año de 1968, donde en una semana como esta, los Beatles estaban en el estudio grabando el álbum blanco, y uno de los temas que estuvieron haciendo fue el tema Long, Long, Long del señor George Harrison, el cual viene siendo una especie de oración para un reencuentro de amor espiritual que se encontraba pasando por aquellas épocas en que, y esto lo refleja George en esta canción. Otro tema que grabaron en este día es el tema I'm So Tired, compuesto por John Lennon, también producto de estas meditaciones que realizaban. John Lennon corrió dos vueltas a la manzana para mostrarse más cansado, y este tema lo cantó acostado en el suelo. Otro tema que hicieron en este día es The Continuing Story of the Bungalow Bill, en el cual participaron todos los que estaban en ese día en el estudio, incluyendo Yoko Ono y Maureen. Como dato curioso, cuenta la leyenda que el saxofón que se escucha al final es interpretado por el señor Brian Jones, fundador del gran grupo The Rolling Stones. McCartney no se quedaría atrás, grabando prácticamente solo un tema titulado Why Don't We Do It in the Road, el cual, irónicamente, John decía que era de sus mejores temas. Otros dos temas que hicieron el día 10 de octubre es el tema Biggie's, las últimas arreglos para este tema, y Savoy Truffle, que fue compuesto para su gran amigo Eric Clapton. Para cerrar con broche de oro, una gran canción compuesta por John Lennon para su madre, Julia, la cual es la única canción que graba John Lennon completamente solo. Bien, amigas y amigos, por mi parte ha sido todo. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com, o puedes buscarme en Facebook, /cardori69, y también en la página de 69, que es www.69.com, donde puedes también enviarme tus comentarios a mi correo, que es cardori@69.com. Yo soy Cardori y nos vemos la semana próxima, y no te despegues del Círculo Beatles, incorpórate a él. I can only speak my mind, Julia. Number nine. Tere, mil gracias por esos mágicos y misteriosos viajes de estos 7 años. Muy pero muy buenas tardes. Soy Wendy Solís, conductora de el programa All Access Rock, que se transmite martes, miércoles y jueves en punto de las 3 de la tarde vía Ciudad Virtual Radio. www.wix.com/ciudadvirtualradio/index. Y en esta ocasión quiero felicitar a mi queridísima Tere Chacón y a su círculo Beatle, que está de manteles largos festejando su séptimo aniversario. También mando un fuerte abrazo y mis mejores vibras para Cardori Alarcón y Oscar Omar Lugo. Les reconozco que semana a semana entregan a sus escuchas los mejores acontecimientos y datos de la Beatlemanía de México para el mundo. Tere, Richard y Oscar, les deseo que cada día sigan brillando con mucha intensidad y que cada sueño lo cumplan y este les venga con mucho, pero muchísimo éxito. Tere, yo en lo personal te agradezco a ti todas las oportunidades brindadas a lo largo de los años y si por alguien estoy aquí detrás de un micrófono es gracias a ti, a tus consejos y a tu buena vibra e incondicional amistad. ¡Te quiero mucho! ¡Felicidades! Y bueno, como fan de este círculo Beatle, mi petición es una rolota de la cual sigo más que enamorada. Esta es In My Life. Y por supuesto que va con dedicatoria especial. Y es ni más ni menos que para ti y para el círculo Beatle. Vengan muchísimos, muchísimos años más. Felicidades y todo el éxito del mundo. Felicidades, la verdad es que sí. Besos y abrazos para ti, para Richard, para Oscar y para todos tus escuchas de El Círculo Beatle. ¡Incorpórate a él! This is so heavy too. These fenders are so heavy. Heavy shoulder than I do, Claire. Oh, I know, but we're getting it's the back. It's I. We're still trying to do the voice as well. Stop holding my hand. Don't forget to walk. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. Them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. ¿Qué tal amigos del Círculo Beatle? Mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón y quiero unirme a su fiesta con motivo del séptimo aniversario de este magnífico programa, el Círculo Beatle, y una felicitación muy especial para mi querida amiga y compañera Tere Chacón. Muchas felicidades mi querida Tere, muchos años más de este magnífico programa y pues si no es mucho pedir, ya sabes que soy a veces muy encajoso, ¿por qué no me complaces con esta enorme canción de Maybe I'm Amazed? Espero que la pongas enseguida de este saludo y si no, tache. Nos vemos y bueno, pues felicidades a todos los que hacen posible este magnífico programa, El Círculo Beatle. Gracias, Rústico. Hold me. Hola amigos del Círculo Beatle, mi nombre es Luis Eric y quiero felicitar a Tere Chacón por cumplir 7 años al aire, siendo pionera del podcasting en México, haciendo la mejor emisión dedicada a The Beatles. Igualmente la felicitación es también para sus colaboradores, Cardori y Oscar Lugo, que juntos nos ofrecen gratos momentos disfrutando de la Beatlemanía. Mucho éxito y a continuación escucharemos la canción Roll Over Beethoven, grabada originalmente en 1956 por Chuck Berry y grabada el 30 de julio de 1963 en los estudios Abbey Road, incluida en el álbum With the Beatles, con Ringo Starr en la batería y palmas, Paul McCartney en el bajo y palmas, John Lennon en la guitarra y palmas y George Harrison en la voz principal y guitarra líder. Elena, Omar, Víctor, Carla, Mariel, Eric, Kenia, Dani, Mau. Una felicitación para la profesora Tere Chacón por su séptimo aniversario de su programa de radio El Círculo Beatle por parte de sus alumnos de Palmer. Hola a todos, les habla Daniel Camarillo. Es para mí un gran gusto poder saludarlos, y más hoy que festejamos los 7, así es, tal como lo oyen, los 7 años de este gran programa sin precedente alguno llamado El Círculo Beatle, el primer podcast Beatle en español en todo el mundo. Un programa que nunca nos decepciona, que cada 8 días está ahí a la orden, a cargo de sus 3 estupendos locutores, Oscar, Cardori y Tere, dándonos un poco de ese gran legado que John, Paul, George y Ringo nos dejaron. Muchas felicidades, éxitos en abundancia, sigan adelante, más años para el Círculo Beatle. Por ello y más, muchas gracias. Esto es el Círculo Beatle. Incorpórate a él, hoy y siempre. Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps, with every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. Perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging. While my guitar gently weeps, as I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Por la ocasión del 7º aniversario del programa El Círculo Beatle, lo quiero mandar un saludo muy especial desde Argelia a mi amiga Tere Chacón, de todo el staff que participa en el éxito de este programa. Felicidades, Naima, Difusión Impulsarte Radio. Gracias. Where are we going, fellas? Two, three, four. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Buenas noches, soy Enrique Mundo. Mando mi mensaje aquí para felicitar a Círculo Beatle, que cumple 7 años, 7 años al aire, y en los cuales deseo que cumpla muchísimos años más. Puede ser incluso 30, 20, 50, los que sean, al máximo. Un saludo muy en particular a Tere Chacón, amiga mía, te quiero muchísimo. Te mando todo lo mejor para ti y para todo el programa en general. Gracias que nos das a toda la gente esta oportunidad en los cuales podemos publicar nuestra voz y sobre todo también para nuestras complacencias musicales. Excelente, muchísima suerte para Círculo Beatle, muchísima suerte para Títere y muchísima suerte para Jules, para todos, para todo el programa y para todo el equipo en general. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo. Hey, man. Hola Tere, recibe una gran felicitación desde Cuernavaca por este séptimo aniversario del Círculo Beatle. Espero que sean muchos más, porque las cosas que valen la pena deben durar muchos, muchos años. Va un abrazo cariñoso para ti y todo tu equipo que siempre nos entregan lo mejor. Tu amiga Angélica Pérez. Soy Cristina Luján, muchas felicidades en el séptimo aniversario del Círculo Beatle y un saludo a mi amiga Tere Chacón. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble I need to make you see oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand. My Michelle. Hola, ¿qué tal, bonita gente que escucha el Círculo Beatle? Mi nombre es Maribel Zarco, guitarrista y voz de la Strawberry Band. Y estoy muy contenta de tener la oportunidad de celebrar a Tere Chacón por los 7 años de este grandioso programa, el Círculo Beatle. Sé que vendrán muchos más y con mucho, mucho más éxito. Querida Tere, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades y por acá nos seguimos escuchando. Take 3. Our life together is so precious. Together we have grown, we have grown. Although our love is still special, let's take a chance and go away somewhere. It's been too long since we took the time. No one's to be in my no time flies so quickly. Every day we used to make it love, so why can't we be making love? It's easy. The time has come, the war is set for you and me to stay in bed again. It'll be just like starting over. ¿Qué tal, amigos del Círculo Beatle? Soy José Carlos Mendoza de Lo Mejor De, y quiero aprovechar este espacio para felicitar a Tere Chacón y a su exitoso programa El Círculo Beatle, en este su séptimo aniversario. Mucho éxito y no dejen de escucharlo todos los miércoles desde las 8 de la noche. ¿Por dónde más? En Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's some. Speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. That to love her is to need her. Amigas y amigos del Círculo Virú, yo soy Cardori, nuevamente saludándolos para agradecerle a todos por sus comentarios y sugerencias que nos han ayudado a hacer mejores programas para ustedes. Un abrazo muy grande a todos los que nos han estado acompañando en esta séptima temporada y a todos los que se han ido incorporando desde la primera temporada hasta el día de hoy en ese gran programa dedicado a los cuatro genios de Liverpool y que es el Círculo Virú. Reciban todos un gran abrazo por seguirnos acompañando. Muchas gracias. One of my best beginnings, huh? Ready? Here comes the sun. Here noches, amigos y amigas bitlémanos de todo el mundo. Sean bienvenidos a una emisión muy especial del Círculo Beatle. Como ustedes saben, este programa cumplió el sábado pasado 7 años exitosísimos de vida, que hoy celebramos todos los que colaboramos para que esta emisión sea posible, incluyendo a todos ustedes, obviamente los escuchas, que son el principal pilar de este proyecto. Pero vamos ahora sí a continuar. Les recuerdo que soy Oscar Lugo, les doy la bienvenida como cada miércoles a esta tu sección Somos el Quinto Beatle. Y para seguir con este ambiente de celebración, pues les preguntaba en la semana cuál era esa o esas canciones del cuarteto de Liverpool que les levantan el ánimo y les alegran el día, así que vamos con todas sus respuestas. Nuestra amiga Valeria Lucía Castillo nos dijo Love Me Do, pues la recién cumpleañera, 50 años ya del primer sencillo de los Beatles y que estuvo apenas unos días atrás en los oídos y en los ojos y en la boca del mundo, como ya les comentaba, pues un hecho pues histórico, medio siglo de la aparición de los Beatles, nada más y nada menos. Raúl Sánchez Hernández nos dijo A Day in the Life o The Ballad of John and Yoko, con esas inicio mis días. Pues grandes canciones, primero A Day in the Life con esa orquesta impresionante y luego, bueno, la letra y la voz de John Lennon casi poéticas, pues para describir un accidente automovilístico, que grandes en realidad eran los Beatles. Y la balada de John y Yoko, que como ya habíamos hablado en programas anteriores, una canción pues que fue grabada precisamente por John y Paul, pues solitos, Paul en la batería, y bueno, esta canción que narra precisamente todas pues las peripecias que pasó John Lennon para que se pudiera casar pues legalmente con Yoko Ono. Fair Lennon Waters nos dijo Tienes que esconder tu amor. You got to hide your love away, pues del álbum Help, recordamos aquel video, esa escena de la película, pues donde están todos en sus cuartos ahí tocando, y bueno, una gran influencia de Bob Dylan. Se escuchen esta canción, si tienen la oportunidad, escúchenla y verán incluso en el grito de Hey, de esta canción tan particular, pues se escucha como las canciones de Bob Dylan. Hablo precisamente de Mr. Tambourine Man, que si son amantes de la música también pues pueden escuchar eso de Bob Dylan y John Lennon. Oc Sol nos dijo Come Together desde siempre. Marilu Vega nos dijo Hey Jude, bueno, una canción muy emotiva que, como ya habíamos comentado, pues que Paul escribe a Julian Lennon, el hijo de John Lennon, mientras pasaba todo este episodio pues oscuro de la separación de John Lennon con su primera esposa Cynthia Powell. Y bueno, una canción que nos pone la piel chinita en los conciertos, por ejemplo en vivo, todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Paul McCartney en vivo lo sabemos perfectamente, y como hemos escuchado miles y miles de personas entonar ese na na na al final, bueno, simplemente espectacular esta canción. Carlos Uturri nos dijo tantas, ahora te digo It Won't Be Long, pero mañana puede ser Verde y después She Loves You, y casi imposible elegir una. Bueno, She Loves You, una de las canciones que para mí representan la Beatlemanía, y Verde, pues una de las clásicas para nosotros los bitlémanos, cómo no celebrar un cumpleaños, o en este caso, pues un aniversario más de este programa, sin poner esta canción de Verde de los Beatles, que sale en el álbum blanco de 1968. Frank Abidl nos dijo Two of Us, una por su ritmo de su música, en la forma que toca el solo de guitarra Paul, y cómo toca la batería Ringo, dos por la letra, y tres porque la cantan a dúo John y Paul, pues es gran canción que aparece en el álbum de Let It Be. Dulce Cosio nos dijo If I Feel, me la dedicaron, pero todas las canciones son buenísimas. También tuvimos un programa bastante bueno de eso, ¿se acuerdan de las canciones que nos recordaban pues este tipo de eventos? Y obviamente los amorosos, ¿por qué no? Siempre hay una canción de los Beatles para cada estado de ánimo de nosotros. If I Feel, bueno, si estamos enamorados, es la canción perfecta. Mario Victoria nos dijo good morning, la tengo para despertar en mi teléfono. Vaya manera de despertar con la canción de esta canción de los Beatles, que sale en el Sargento Pimienta, y todos esos ruidos extraños, esta forma de grabar tan extraña de los Beatles, haciendo sonidos de animales, pero bueno, gran canción de las clásicas de los Beatles, y claro que te levantan el ánimo, ¿por qué no? Margarita Sánchez nos dijo, I should have no better, love me do, P.S. I love you, obladi obladan, hold me tight, para empezar. Melomac PMC, nos dijo Obladi Oblada, Get Back, Hey Jude y otras más, pero se me vinieron a estas a la mente porque son alegres. Diga lo que diga la letra, me encanta el ritmo. Liz Velázquez nos dijo And Your Bird Can Sing, Get Back, I'll Get You y claro, muchas más. Carles García nos dijo A Taste of Honey, 8 Days a Week, Get Back, It Won't Be Long. Y nuestra amiga Amakita Chicago, a Misu, nos dijo Oh My Loving, gran canción de los Beatles. Recordamos que esta canción pues les abrió el mercado americano. Bueno, eso fue I Wanna Hold Your Hand, pero la primera aparición de los Beatles en el Ed Sullivan Show de 1964, precisamente con esta canción arrancan esos conciertos y bueno, se desata todo esto llamado Beatlemanía que nos tiene hoy escuchando este programa. También nos dijo I Saw Her Standing There, la primera canción que sale en el primer álbum de los Beatles, Please Please Me, She Loves You, Strawberry Fields Forever, y muchas más, pero esas son de las que me acuerdo. Y nuestra amiga también, Dulce Lorena Gles Meléndez, que al igual que Liz Velázquez y Amakita Chicago Misu, siempre están participando con nosotros, nos dijo From Me to You y Soy la Morsa and the Werewolves. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que nos acompañaron, y por supuesto a todos ustedes los que participaron con nosotros. Yo los invito a hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Círculo Beatles, ustedes ya lo conocen, y quiero felicitar a Tere Chacón, líder y titular de este proyecto, a quien le agradezco la oportunidad de poder expresarme y llegar hasta ustedes, a mi compañero de micrófonos también, Cardori Alarcón, y a mi hermana Debbie, que hoy es su cumpleaños, y a todos ustedes también muchas, muchas gracias, y los espero el próximo miércoles aquí en tu sección, Somos el Quinto Beat. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30, 50 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night I did say late for a home I had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night I didn't stay late for a home had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Y amigos, esto ha sido todo en la emisión número 27 de la séptima temporada del Círculo de Beatles, que además es la emisión en la cual celebramos 7 años al aire que cumplimos el pasado 14 de octubre. 7 años, wow. Gracias, realmente me encuentro muy conmovida ante todas sus muestras de cariño, las grabaciones, los correos. Les recuerdo, tenemos en Facebook una página oficial del Círculo de Beatles. Entren a sus respectivas cuentas, búsquenos, tanto Cardori como Oscar Lugo, como una servidora Tere Chacón. Siempre estamos pendientes de todo aquello que ustedes escriben, listos para contestarlos. Ese es su espacio, ahí mándenos sus peticiones, saludos, temas que quieran que incluyamos. Hay un Twitter, @CírculoBeatles, que también manejamos los tres. Nos dará mucho gusto recibir sus mensajes. Si lo que desean es únicamente escribir 140 caracteres o un poquito menos. Saludos también Fernando Alvarado, contacto mío en Twitter, me pidió este saludo con muchísimo gusto. Fernando, gracias por escuchar el Círculo Beatle. A toda la gente que participó con sus voces en esta emisión, no puedo decir más que gracias. Me llena de orgullo y de una gran emoción saber que están aquí. Cardori, Oscar Lugo, compañeros de viaje de la séptima temporada y ojalá de mucho, mucho tiempo. Valoro como no tienen una idea su constancia, su disciplina, el que compartan sus conocimientos y su trabajo cada semana. Gracias, gracias chicos, los quiero mucho. A mi madre, mi hermano, mi hija, gracias por estar siempre aquí. A Naim Farkuj y a todo el equipo de Impulsarte Radio, todo el staff, compañeros locutores, toda la gente que nos hace sentir como en casa. Gracias por ser parte de la vida del Círculo de Vida. Y por supuesto, a cada uno de ustedes que me regalan su tiempo cada semana para escuchar el Círculo de Vida, va mi corazón y mi reconocimiento. Sin ustedes, esto sencillamente no tendría ningún sentido. Yo soy Tere Chacón y ya me voy, pero ustedes lo saben, regreso en una semana. Esto fue el Círculo Beatle. Incorpórate a él y recuerda que siempre hemos sido fabulosos. Back then, long time ago, when grass was green, woke up in a daze, arrived like strangers in the night. Fab. Long time ago, when we was fab. Morning light, casualties at dawn, and we did it all. Long time ago when we was fab, in my world you are my only love. Scopes that magnified the tears studied wants and arm still alive for on and on. Long time ago when we was fat, but it's all over now, baby. We'll be right back. estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatle 727, octubre 17, 2012.